anoche sentí que tu espacio es muy frío. Y aunque acostaba a mi lado ese cuerpo que no es mío, son incontables las ofensas que yo te he proferido. Justo es ahora y lo merezco, te he perdido. Te he perdido desde un beso hasta un jadeo, tan inmortal, inmoral, anormal, de animal vencido. Si me preguntas qué fue lo que gané al engañarte, no te sorprendas, no sé, no sé qué contestarte. Dice la moglia que tiene que ver con la historia, que un masacote australopithecus me hizo escoria. Me hizo escoria desde el hueso hasta la piel, tan inmortal, inmoral, anormal, de animal vencido. Francamente estoy vencido y tardíamente arrepentido de no saber soñar, de no saber vivir solo contigo. En esta noche sentí que tu espacio es muy frío, y aunque acostada a mi lado ese cuerpo ya no es mío. Son incontables las ofensas que yo te he proferido. Justo es ahora y lo merezco, te he perdido. Te he perdido por no saber soñar, por no saber vivir solo contigo. Solo contigo.